Evo evidentemente va cobrando una dimensión mundial, más allá de la experiencia que lleva el pueblo boliviano, una dimensión de un líder que está siendo parte de los movimientos populares de todo el mundo, y creo que es lógico que Evo haya tomado la dimensión y haya decidido, acertadamente creemos, no solamente estar junto con el Papa Francisco en el cierre, sino también siendo parte de este inicio, de esta apertura. Así que esto lo que hace es prestigiar y también, nuevamente, como decíamos antes, darle una valoración estratégica a este encuentro.